Nadie se escapa de la rumba en el acuaparque. Asómate, asómate, coge la mano en la calle. ¿Asómate, asómate, asómate, puedes decir algo? una buena a 8.000, completo. Tengo sopa de verdura con callo picado, sale con carne asada, filete de pollo, chuleta de pescado, chuleta de cerdo a 6.000, con cualquiera de las dos sopas que quiera. A 6.000 y a 8.000, muy rico el sancocho, todo está hecho al jugón de leña. Tengo rusa y frijol. Sí, pero si no, que estoy esperando, que está muy caliente. ¿Qué? Que estoy esperando, que está muy caliente. Hasta las 6, ¿oyó? Para que sea pendiente, se tiran de la montaña rusa. Y no le cobramos el grito, completamente gratis. Salí a comer porque tenía frío. Cuando terminé la piscina, ¿podemos ir a esos juegos? Sí, mami. Thank you.